Frecuencia electrónica. Empezamos hoy otra edición de Frecuencia Electrónica, la número 8. Es la primera en este año 2009 y arrancamos con el tema Nunca estás a la altura, de Klaus Ankinski. Frecuencia electrónica. Hola, muy buenas noches a todos los amigos del programa que nos están escuchando en este nuevo año, que queremos felicitarles a todos. Feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo y muy buenas noches. Feliz año nuevo. Hoy comienza la octava edición de Frecuencia Electrónica y esto va a ser un especial de año nuevo. Como cada noche, aquí tenemos un servidor, David García, junto a mis compañeros, Sergi García. Buenas noches. Y también nuestro otro compañero, Don Underground, Alberto. Muy buenas noches. Y como último, nuestro técnico de sonido, Marco. Pues lo dicho, acaba de empezar Frecuencia Electrónica. Esto es un programa dedicado exclusivamente a la música electrónica y estarás con nosotros hasta las 12 de la noche si nos estás escuchando desde Canarias y hasta la 1 de la madrugada si nos estás escuchando desde la península o también en Baleares. Recordad que este programa pertenece al canal 13 Radio, se emite en Gran Canaria, en la 94.8 FM o en la 105.7 FM si estás escuchándonos desde el suroeste de la isla. También lo puedes hacer a través de la web www.canal13digital.com en el horario de 11 a 12 de la noche durante cada viernes. Después vamos a disponer de la segunda parte del programa que se llama 13 Tronic y podrás escuchar hasta las 4 de la madrugada las sesiones de los mejores DJs de nombre nacional y también internacional. Queremos recordar que tenemos email, este es frecuenciaelectronica@gmail.com y también un blogspot donde la dirección, si quieres ponerte en contacto con nosotros, es frecuenciaelectronica.blogspot.com. Y ahí, de estas dos maneras, nos te puedes poner en contacto a través del programa. Y solo vamos a decir hoy que el programa va a ser especial, ya que solo vamos a dedicarnos a poner música. No va a haber noticias, pero vamos a poner más música, que es lo más entretenido. Sergi y Alberto nos dirán más adelante lo que van a poner. Sí, vamos a poner un poquito variado, recuperando algún grupo que ya había sonado en anteriores frecuencias. Y nada, un poquito más llevadero. Pues nada, ya Albert nos sorprenderá con nueva música. Y nada, pues comenzamos hoy con Tecnasia y Final Quadrant. Para empezar un poquito movidito, ¿ustedes qué les parece? Muy bien, David. Muy bien, arranca. Thank you. Continuamos con un poco de tribal. Después de este tema se nos ha puesto David, pues vamos con DJ Marco Junior, la música Tamer Fuda Remix, un tema que ya puse en otro programa pero que me lo han pedido. Y qué buena edición es esta, el fin de año nuevo, para ponerlo. Esas peticiones me encantan, que sigan esas peticiones porque eso es buena música. We'll be right back. Y seguimos con los remixes. Hoy vamos a poner otro remix de Digital Inks de su tema Pogo, On the Road to Paris Remix. Qué temazo, Sergi, guapísimo. Pues a ver si les gusta Hazles por No Estar, un remix de Dima. Yeah.

Out of control, we're out of control. Temazo, los Chemical Brothers nunca fallan. Desde luego, los Chemical Brothers siempre están en su línea, con unos grandes temas. Y ahora continúo yo con un poco de minimal, con el tema de Camea Asimov. Thank you.

Qué bueno este tema también, Sergio. Hoy estamos en una línea de temazos hoy nomás. Que siga, que continúe el especial, ¿no? Esto tiene que seguir. Y bueno, ya vamos a acabar con Vitalik y You Prefer Cocaine. Like a machine. recordar que este viernes y el sábado hay 13 Tronic hasta las 4 de la madrugada. Tenemos preparado para el viernes, van a ser 2 sesiones. Sí, yo traigo una y David trae dos. Correcto. ¿Nos cuentas la tuya, Alberto? Sí, la que traigo yo es una batalla entre dos DJs, Nubian y Bobby. Un face to face. Sí, un face to face, back to back. Muchos nombres para una batalla. Yo digo batalla, que es lo más conocido. Un encuentro. Correcto. Va a haber un encuentro ahí. Sí. Pues esto es tribal puro y duro para empezar el año. Y David, cuéntanos qué nos traes tú. Pues yo rebusqué los orígenes del Sonar y encontré algo de Miss Kitty y otra de Ángel Molina que estaban bastante guapas y para empezar el año con este viernes, nada mejor. Muy bien, pues ya sabéis, 13 Tronic, viernes y sábado hasta bien entrada madrugada. Y nada, ya queda lo peor del programa, que es la despedida. Y nada, hasta la semana que viene. Ya el equipo técnico quiere recordar a los oyentes, como cada noche, que pueden seguirnos a través de la 94.8 FM o en la 105.7 FM si nos escuchan desde el suroeste de la isla. También a través de la web www.canal13digital.com. Como ya sabéis, los viernes en el horario de 11 a 12 de la noche. Desearles felices fiestas a todos los que nos han escuchado y que hayan tenido una buena Navidad y que sigan saliendo esta noche, ya que es viernes y volvemos a estar de fiesta. Pues bueno, y hasta la semana que viene y que tengan muchos reyes.